Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves, vamos a informarles también de las actividades que se van a llevar a cabo de cara a los próximos días en nuestra localidad y que llegan dentro del marco de la Delegación de Juventud. Como bien saben, la Delegación de Juventud, a través de la Casa de Juventud, bueno, pues organiza diferentes iniciativas. Si bien es cierto que las condiciones y las limitaciones actuales no permiten realizar actividades en las que se concentren un buen número de personas, y es por ello por lo que se ha visto limitadas las actividades, sí que es cierto que se colabora con colectivos como, por ejemplo, Ubri Ocio, Asociación Juvenil, que va a poner en marcha dos torneos de los que nosotros vamos a informarles a continuación, sobre todo, bueno, pues para también dar a conocer las distintas actividades y el servicio que se presta por parte de la Casa de la Juventud. Para ello contamos con el delegado de Juventud en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, las actuales circunstancias son complicadas para organizar iniciativas, actividades, como se ha hecho en otras ocasiones con la agenda joven de invierno, con la agenda en la que se planificaban, bueno, pues acciones diversas. Sin embargo, desde la Casa de la Juventud, desde la Delegación de Juventud, pues sí que se apoyan iniciativas como estas porque, bueno, se van a desarrollar además de manera telemática, ¿no? De manera no presencial, como en anteriores ocasiones, ¿no? Sí, los temas de los asuntos sobre las actividades de juventud nos están dando bastante, no quebraderos de cabeza, pero sí bastante que hablar, en el sentido de que no se pueden organizar ni la mitad de actividades que antes se podían organizar, o con la naturalidad, ¿no?, que antes se desarrollaba. Pero por otra parte también, bueno, buscando los diferentes medios que existen actualmente, pues a través de las nuevas tecnologías, es una gran ayuda y un gran apoyo en estos momentos para poder organizar cualquier tipo de actividad en función también a las demandas existentes. Y sí que, pues, apoyándonos en esta tecnología, pues vienen a salir diversas actividades a propuesta de los más jóvenes de nuestra localidad. Sí que es cierto que en cierto modo se puede decir que las restricciones por la actual situación de la pandemia, desde luego no puede ser de otra manera, impiden que se desarrollen esas actividades, pero también, por otro lado, en el caso de Juventud, pues cuentan con el recurso de las nuevas tecnologías, un recurso que conoce muy bien precisamente este sector de la población y bueno, yo creo que es el que mejor se puede adaptar, ¿no?, a la hora de buscar alternativas para sus actividades. Sí, porque dada la edad con lo que se trabaja desde la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, pues son nativos digitales ya, ¿no? Claro. Han nacido ya con la tecnología en las manos y eso facilita toda la labor en este sentido desde la delegación, ¿no? Y bueno, la puesta en marcha también viene muy, casa muy bien todo este asunto, la puesta en marcha de hace unos años del programa Apóyate, el programa Apoya Iniciativa, que favorece y propicia de que los jóvenes que quieren, bueno, que quieran acceder a los medios necesarios y hacer realidad algunos proyectos, ideas que tienen, a veces no prosperan por falta de recursos. Pues una apuesta de este equipo de gobierno fue este programa Apóyate, Apoya Iniciativa, que, bueno, se facilitó a todos los jóvenes que quieran, bueno, todos los proyectos que se han realizado hasta la fecha de hoy, dentro de la página web, telemáticamente, ¿no?, como anteriormente estaba hablando, de facilitar telemáticamente las cosas a la pandemia, pero antes nosotros, pues bueno, ya esto se había elaborado antes para favorecer y propiciar de que esos proyectos lleguen a cabo, un formulario muy sencillo a través de la página web juventudubrique.es, y que los jóvenes puedan, bueno, pues proponer y a partir de ahí pues ya empezamos a trabajar para que la actividad pues se pueda llevar a cabo, cualquier tipo de actividad, ¿no?, que sea de interés general para los y las jóvenes, en función de los gustos, de lo que el joven desee, pues bueno, ya participa o no, pero está abierto todas las actividades que se realizan a través de este programa por parte de los jóvenes para los jóvenes, ¿no? Y bueno, viene el programa este Apóyate, que a su vez pues favorece de que, por otra parte, ¿no?, de que se puedan hacer asociaciones, y de esas asociaciones pues generan una serie de actividades, ¿no? Y esto es lo que actualmente, pues bueno, venimos desarrollando por otra parte desde la Delegación de Juventud. El programa de apoyo a iniciativas juveniles, el programa Apóyate, que desde, bueno, pues el comienzo, desde el inicio, ¿no?, en el que Antonio Martel asumió la Delegación de Juventud, se lleva implantado en nuestra localidad y además activo, ¿no?, porque se cuenta con ese programa para precisamente dar voz un poco, en cierto modo, ¿no?, a todos los jóvenes que estén interesados y que quieran pues hacer realidad sus proyectos, sus ideas. Y en el caso, por ejemplo, de las relaciones establecidas con este nuevo colectivo juvenil, con Ubriocio, pues en cierto modo lo demuestra, ¿no?, porque se respalda las distintas actividades que se han propuesto por parte de la asociación. Sí, por parte de la asociación en general, en el año 2020 fueron unos 10 proyectos, y que en este 2021, pues bueno, ahora se han presentado dos proyectos por parte de esta asociación juvenil, que viene precedida también un poco se hizo una pequeña campaña de asociacionismo juvenil, y por otra parte, pues bueno, ellos el empaque y las ganas de trabajar que han tenido, pues se ha fraguado una asociación juvenil nueva. Hace ya muchos años que no se fraguaba una asociación juvenil de esta índole, y bueno, darle la enhorabuena desde aquí, y que bueno, la Delegación de Juventud, pues bueno, en colaboración con este colectivo juvenil, se van a poner en marcha una serie de actividades, bueno, que vienen a atender a través del programa de apoyo a iniciativas juveniles, pues las propuestas que ellos han planteado, ¿no? Son dos actividades lúdicas, y que bueno, son a través de internet, a través de no presencial, ¿no?, a través de internet, y que bueno, eso también, por otra parte, hay que dar a conocer que bueno, estos torneos que se han realizado, pues eran de manera presencial, pero bueno, como anteriormente mencionaba, pues a través de la nueva tecnología, pues se va a poder realizar dichas actividades a través de internet, ¿no? Bueno, en definitiva, pues una apuesta de este equipo de gobierno, el programa Apoyo a Iniciativas Juveniles, que hacen que propicien que esto se pueda realizar, tienen todo el apoyo y todo el soporte de todo el apoyo de este equipo de gobierno. Todos los jóvenes que quieran tanto asociarse como organizar actividades y todo, pues tienen, bueno, todas estas medidas que pues se han implantado, y que bueno, dar la enhorabuena a los organizadores, y por otra parte también pues animar a otros jóvenes a que bueno, que se inicien en este mundo, que bueno, le va a abrir muchas puertas y le va a favorecer y propiciar muchas de las necesidades y de todas las ideas que las pueden llevar a cabo. Antonio, por detallar o entrar un poco más en profundidad en informar sobre ese programa de apoyo, iniciativas juveniles, sobre Apóyate, Ubriocio, por ejemplo, que es ese colectivo juvenil nuevo, se ha adherido, ¿no?, a ese programa con la presentación de actividades y de proyectos que van a ser, bueno, pues también financiados con esa colaboración con la Delegación de Juventud. Pero ¿es necesario para formar parte de Apóyate y presentar iniciativas estar constituido o formar parte de algún colectivo, o cualquier joven con iniciativa propia puede acogerse al mismo? Puede ser un grupo de jóvenes, puede estar asociado o no asociado. Sí que es verdad que a la hora de ver que bueno, dentro de las necesidades, pues bueno, tiene que estar un número dentro de lo que pues tiene un pequeño formulario donde también explica, ¿no?, los recursos, también la metodología de priorización, bueno, una serie de ítems, ¿no? Pero también es verdad que, como antes bien te decía, tiene que ser actividades que redunden hacia un grupo considerable de jóvenes. Eso es uno de los requisitos esenciales, ¿no? Tienen que ser actividades que sean abiertas y que redunden hacia un grupo de jóvenes. Es un grupo de jóvenes asociados, no asociados, en este caso, en el programa de apoyo a iniciativas juveniles. Y bueno, siempre lo que se busca con este tipo de actividades es que, bueno, cumpla una serie de requisitos, tanto de igualdad y por otra parte, bueno, pues siempre trabajamos los temas transversales con la juventud, tema de igualdad, de racismo, etcétera, ¿no? Y por otra parte, también que, bueno, sea algo que sea que case también con la delegación de juventud, ¿no? Cualquier tipo de proyecto tiene que, claro, ser cosas que entren dentro del ámbito juvenil, ¿no? Mm. Dentro de, y con una, bueno, una moral, tanto la moral como la ética no pueden saltarse en este tipo de proyectos. Por lo demás, pues bueno, el interés general, los gustos, lo que son las necesidades, que mejor que los jóvenes que nos lo plasmen a través de este programa y que, bueno, esas ideas que salgan adelante gracias a su, al trabajo de los jóvenes y actividades por y para los jóvenes. Claro, tiene sentido. Bueno, pues está destinado, por tanto, el Apóyate, pues, a jóvenes de entre 14 y 30 años, que es el núcleo poblacional, ¿no?, con el que trabaja la Delegación de Juventud. Y bueno, pues simplemente cualquier idea, proyecto se puede hacer realidad siempre y cuando cumpla con esos requisitos, ¿no?, que nos ha descrito Antonio Martel y puede acogerse a este programa. En el caso de Ubriocio, pues ha propuesto esa serie de proyectos durante este último año 2020. Ahora, en este presente año que arranca, presenta estas dos iniciativas que podemos dar a conocer. De hecho, vamos a dar a conocer con ellos, con sus protagonistas, en próximos encuentros de actualidad, pero simplemente por detallarlo, ¿no?, a lo que nos estamos refiriendo, Antonio, se trata de un torneo, dos torneos, uno de videojuego y otro de batalla de gallo, que son dos iniciativas que, bueno, pues forman parte del interés, ¿no?, actual del marco juvenil. Sí, bueno, han hecho una serie como un pequeño calendario, ¿no? Pues bueno, actualmente eso, tanto el videojuego como esta actividad, que más bien musical, ¿no?, son torneos que, bueno, han puesto varias fechas, de que nos han propuesto, tanto el 29 de enero, 5 de febrero, 12 de febrero, 19 de febrero y 26 de febrero, que son las peleas de gallos. Y la propuesta del, bueno, del torneo este del videojuego, que es bastante popular, League of Legends, el día 7 de febrero, ¿no? Bueno, tiene una serie de premios, ¿no?, para los y las ganadoras, y que, bueno, pues son actividades que entran dentro del marco de posibilidades, ¿no?, de apoyar dentro del programa de apoyo, de programa de apoyo de iniciativa juvenil. Es un trabajo bastante bueno que están realizando y, bueno, es digno de alabanza, dado que estamos iniciando una nueva era dentro de lo que es la delegación de la delegación de juventud, porque anteriormente todo este tipo de cosas, pues, o salían desde la delegación o a través de otro tipo de iniciativas que no, bueno, pues esta fórmula que están implantando, que está implantado, pues, bueno, viene a favorecer los intereses de los y las jóvenes de nuestra localidad y, por lo tanto, pues, bueno, chapo, por parte de ellos. Pues es, por tanto, ese conjunto de actividades que desde este colectivo en particular juvenil, Ubriocio, se van a desarrollar y llegan enmarcados en ese programa Apóyate, que impulsa la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. En el caso de la Casa de la Juventud, bueno, pues recordar que allí se trabajan toda la serie de proyectos, ¿no?, que se enmarcan dentro de esta delegación. Pues desde el tema de el Apóyate, como decíamos, el Garantía Juvenil, que también se tramita en Casa Juventud, el Carnet Joven, los responsables juveniles, en fin, y bueno, los programas de ocio, que, como hemos visto, pues han visto limitado, ¿no?, por la situación en la que nos encontramos. De todas maneras, sí que con anterioridad alguna que otra iniciativa con restricciones de manera presencial se han llevado a cabo, ¿no?, en la Casa de la Juventud. Sí, en este caso también, sabéis, sus actividades en este pasado día, entre el 2 y el 3 de enero también, pues se estuvo realizando otro tipo de actividades, ¿no? También tenemos las actividades propias que se organizan desde la delegación. Este caso fue un curso de iniciación a la fotografía, donde los jóvenes que participaron, pues, pudieron aprender de primera mano a manejar una cámara réflex, y, bueno, todo lo que se le aplica al mundo de la fotografía, pero de manera de iniciación, y, bueno, pues bastante, unos buenos trabajos con bastante calidad que realizar los jóvenes para hacer su primera vez en contacto con una cámara réflex, y que, bueno, esto viene a complementar también, pues, todo lo que estamos hablando, de todas las necesidades que, pues, nos trasladan los jóvenes para, en este caso, el aprendizaje del mundo de la fotografía. Y que, bueno, seguiremos este tipo de iniciativas, tanto de fotografía y no fotografía, ¿no?, de otra índole y otra líneas de trabajo que tenemos abiertas, para que poco a poco, ¿no?, a lo largo de este 2021, si se va, pues, si se puede, ¿no?, pues iremos realizando actividades, y por otra parte, muy importante dentro de esta, que ponemos énfasis este equipo de gobierno y desde la delegación de juventud, pues la participación, de que los jóvenes transmiten cuáles son sus necesidades y cuáles son sus inquietudes para que nosotros podamos trabajar con y por ellos, para todo aquello que ellos les suscite, pues de la delegación podamos darle cabida, ¿no?, a todos esos gustos, esas necesidades. Que también lo trabajaremos el tema de la participación. Por otra parte, la asociación juvenil entra dentro del programa de participación de la delegación. Y por otra, y también lo que sería todo aquello, lo que es la voz del joven, pues es escuchada a través de los diferentes mecanismos que tenemos para poder atender. En definitiva, pues por una parte tenemos el programa Apóyate, también las actividades, lo que es la asociación inmunidad y la participación, y son varias líneas que están abiertas y que están dando sus frutos, y me siento uno satisfecho del trabajo. Queremos más y por lo tanto seguiremos trabajando. Bueno, pues son las actividades y las distintas iniciativas que se ponen en marcha, ¿no?, por parte de la Delegación de Juventud siempre, pues dentro de esa situación tan especial, ¿no?, en la que nos encontramos. Por ejemplo, ese último taller, me decía, ¿no?, de curso de iniciación a la fotografía, que se lleva a cabo a principios de año, a principios de este mes en el que nos encontramos, pues era un taller al aire libre, con limitación además de participantes, imagino, en fin. Todo esto siguiendo todas esas restricciones, ¿no? Sí. Las restricciones pues hacen de que el nivel de participación por una parte baje y por otra parte pues te cuarta un poco lo que es poder abrir más plazas, ¿no? Y en definitiva, pero dentro de las posibilidades, pues se pueden llevar este tipo de, con todas las normas, ¿no?, se pueden llevar a cabo. Claro. Es la parte positiva de todo esto. Bueno, y luego por otro lado sí que es cierto que desde que se abrió, ¿no?, se procedió a la reapertura después del confinamiento en principios de verano de la Casa de la Juventud, se ha venido trabajando en todo momento, ¿no?, y no ha tenido que cerrar en ningún momento, y se trabaja con ese formato, ¿no?, que podemos recordar, si te parece, cita previa, vía telefónica o mediante reserva en la web de Juventud, que está operativa para ello, ¿no?, allí a través de un formulario pues se puede prácticamente hacer de todo, y tras enviarlo, pues desde el propio centro se contacta con el usuario para confirmar esa reserva y para poder acceder, ¿no?, a lo que son los servicios, ¿no?, de estas instalaciones. Sí, para evitar aglomeraciones y cualquier tipo de contacto entre jóvenes, que se queden pequeños conatos, ¿no? Siempre pues a través de los diferentes canales, ¿no? En este caso, si quiere presencialmente a Casa de la Juventud, pues tiene la vía telefónica y también a través de un formulario en la página web, ¿no? Y que viene un poco a implementar medidas COVID dentro de espacios públicos, en este caso la Casa de la Juventud, y que a día de hoy ha funcionado perfectamente, ¿no? Se ha atendido todas las demandas que los jóvenes han necesitado, y por lo tanto seguiremos trabajando en esa línea para el tema de la atención presencial. Y por otra parte, la no presencia a través de los diferentes canales, el canal de WhatsApp, vía telefónica, correo electrónico, hay cuatro puertas de atención abiertas para todo aquel joven que quiera en una demanda, si quiere hacer uso de los diferentes espacios. Y se tratan de todas esas formas de trabajar, ¿no?, que nos ha obligado la pandemia y también, cómo funciona en la actualidad de la Casa de la Juventud. Más que nunca operativa, pues temas redes sociales, tema la propia web de la Casa de la Juventud. Por ejemplo, estoy aquí observando dentro de la web de la Casa de la Juventud, se le da difusión a una encuesta para contribuir a informar sobre cómo afecta la situación del año pasado a la salud mental y bienestar emocional. Es una encuesta que se propone a través del Instituto Andaluz de la Juventud, dentro de lo que sería la conmemoración del Día Europeo de la Información Juvenil, que se conmemora el 17 de abril del 2021. A través de la web de la Casa de la Juventud se puede acceder a ese enlace para que los jóvenes puedan participar y hacer uso, ¿no?, o marcar su opinión en torno a esa encuesta que se está elaborando y que va a medir cómo ha afectado, ¿no?, a los jóvenes también esta situación. Sí, son diferentes iniciativas que ha puesto el Instituto Andaluz de la Juventud para el Día Internacional de la Juventud, el Día Europeo de la Información Juvenil, ¿no? Y bueno, nosotros seguimos trabajando con las diferentes administraciones y sus propuestas. También a nivel de equipo, pues seguimos siendo leales a diferentes instituciones y, bueno, en definitiva, el trabajo que se viene realizando de siempre con la colaboración con las diferentes administraciones. En este caso, pues, el Instituto Andaluz de la Juventud pues, ha puesto en marcha esta actividad que nosotros compartimos a través de nuestra página web y redes sociales para que, bueno, todo aquel joven que quiera participar, pues, abierto está y nosotros le propiciamos y le favorecemos que el enlace, bueno, lo que es la información y los diferentes canales para que puedan participar en dicha actividad. Bueno, pues ahí queda también todo ese conjunto, ¿no?, de, como decíamos, actividades que se están planificando y campaña a las que se suma también la Delegación de Juventud mediante la web de la Casa de la Juventud. Antonio, ¿qué nos queda por decir, aparte de recordar, ¿no?, esas iniciativas que se ponen en marcha por parte de Ubriocio? Yo al colectivo venía, lo que son las franjas de edad entre, bueno, las franjas joven, ¿no?, pues dadas las noticias que se están dando y se están propiciando, pues bueno, que bueno, que sean escrupulosos y cumplan las normas COVID actualmente, porque bueno, esto está en manos de nosotros y entre todos, si ponemos nuestro granito de arena, entre todos podemos salir de esta situación que estamos viviendo y que bueno, pues que bueno, que se cuide todo el mundo y que bueno, que hagan caso de las normas y protocolos COVID, que bueno, son fundamentales para poder, bueno, que esto levante un poco cabeza. Claro, por nuestra salud y también por la de los demás. Por la de todos. Exactamente. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a vosotros.